Los jueves, 20 horas, Baldosa Floja te corta la semana. Estamos ya con nuestra invitada del día de hoy, de la noche de hoy. Ella es Jaquelina, Jackie. Ella es cantautora. Está acá con su guitarra electroacústica, ¿es? Acústica. Amiga de la casa, toca seguido en el Olga Vázquez. Y bueno, bienvenida a Baldosa. Bueno, muchas gracias por invitarme, primero que nada. Recordemos que Jackie lanzó su carrera solista a este programa. Por eso está siempre invitada. Cuando sea famosa le vamos a rogar que venga. Es verdad, este programa siempre me incentivó, así que muy contenta por eso. Sí, aparte ya está más canchera, ya toca en varios... Está en otra radio también, tiene un programa. Ahí estamos un poco celosos, no lo podemos decir porque es otra radio, pero bueno, como no compite nuestro horario, está todo bien. Ah, bueno, mejor ya. Contanos, Jackie, ¿en qué andás? ¿Cómo viene tu carrera, tus tocadas, tus temas? Te vemos con tu guitarra nueva muy contenta. Sí, muy contenta con mi guitarra nueva, que me permite tocar ahí, llevarla para todos lados. Y bueno, les cuento... estuve ahora hace poco tocando acá en el Olga, en un ciclo de cantautores que organizaron unos amigos, los dos llamados Lucas. Uh-huh. Un ciclo de música con amigos del alma, así se llamó. Fueron tres encuentros, así que me invitaron a mí, estuve tocando las canciones, también lo organizó acá la cocina del Olga, y noches muy lindas acá en el Olga Vázquez, así que recontenta con eso. Y te has dedicado a escribirme, ¿no? Veo que tenés varios temas... ¿has tocado algún tema nuevo, alguno que nos quiera mostrar, alguno que te haya quedado pendiente de la última visita? ¿Qué nos trajiste para hoy? La verdad es que no me acuerdo mucho los que canté, pero voy a... No importa, voy a decir que... En su momento no tenían nombre. Claro. Ah, es verdad, que le decíamos a nombres a los temas. Siempre fue mi gran problema ese. Pero ahora ponerle tienen nombres. Nombre, ¿o no? Sí, sí, ponele. Sí, sí, les puse nombre, así que ahora... Los voy a ir nombrando entonces. Bueno, ¿por cuál querés empezar? Bueno, les voy a cantar uno que se llama Febrero. El mundo viene y va girando. Y siguen y pasan, te encuentran mañanas, se despedazan en tus manos las miles de marcas que fuiste guardando. Y dejas que el sol te cubra por la espalda, y dejas que el sol te cubra por la espalda. Espera el cielo despejado, secretos que llenen la piel de su manto. Tal vez se suelten ya tus prendas y libre te sientas sin dejar ausencia. Y dejas que el sol te cubra por la espalda, y dejas que el sol te cubra por la espalda. Y dejas que el sol te cubra por la espalda, y dejas que el sol te cubra por la espalda. Ese tema no lo habías tocado. No, ese no. Seguro. Es más nuevito. Es lindo, suena muy lindo. Y, bueno, gracias. Y en este caso, ¿por qué se te ocurrió el nombre? Porque lo hice en febrero. Buen mes. No, fue así, ¿viste? Dije, bueno, aprovecho y la bueno, época bien. De calor y le pongo febrero. Además habla del sol. Tiene sentido un poco, sí, ¿no? Sí, sí, tiene sentido, sí, sí. No, bueno, pero ahí ya pegaste un salto porque ahora tienen dos nombres y tiene, claro. Tiene una justificación, además. Bueno, Jackie, ¿en qué andas? Además de la radio, además del trabajo, ¿en qué andas con tus temas, con tus grabaciones, con tu carrera solista? Bueno, ahí acá siempre... de a poquito dándole a eso, a la parte solista, yo estaba en una banda, uh-huh. que ustedes ya la conocen, Chapati pa' mí, que ya en poquito tiempo, nosotros ya nos separamos, no está más la banda, pero igual hicimos un disco, agarraron un disco, sí. Como cierre de la banda, así que pronto va a estar en internet colgado el disco. En la página. Ah, piola. Sí, para que lo busquen. Ya vamos a pasar los temas acá. Lo voy a compartir. Acá. Estaría buenísimo. Así que, bueno, parte de algunos temas que hacíamos con la banda son así, algunas composiciones mías, después los arreglos entre todos. También había composiciones de un amigo, de otro compañero de la banda. Era muy, muy en grupo todo. ¿Y qué te pasó con Chapati pa' mí? ¿Te quedaron ganas de seguir? ¿Se frustró el proyecto? A mí me encanta Chapati pa' mí, me ¿sí? sigue encantando. ¿Podemos pensar en un Volveremos 2019 de Chapati? No sé, ya está bien, las cosas a veces tienen su ciclo. Su cierre, su ciclo, y fue muy lindo compartirlo con ellos. No fue por algo así, peleas, cosas así, sino que fue como, bueno, cumplió el ciclo, lo cerramos con un disco que quedamos todos muy contentos, muy conformes, y bueno, que pronto va a estar ahí para que lo puedan escuchar todos los que quieran. Y ahora que vos componés tus temas, tocas uh-huh. sola, ¿cómo haces para llevar la música? ¿Te juntás con amigos? ¿Te juntás con otros solistas? Porque, o sea, tienen sus cosas lindas, ¿no? Pero también implica estar solo y componer solo. ¿Cómo llevas eso? ¿Te lograste encontrar con lo que vos querías componer, con lo que vos querías expresar? ¿O te cuesta más? ¿Cómo lo llevas? Me gusta este lado así... solista, también me gusta. O sea, cuando estaba con Chapati, igual por ahí muy de vez en cuando me animaba así a tocar alguna fecha yo sola con la guitarra, y ahora ya de a poco me animo un poco más. También el programa de radio, ahora que estoy ahí los domingos con mis dos compañeros, me llevó a tocar más sola. ¿Y no tenés ahora en agenda en un momento de grabar los temas? Sí, es la idea. Todavía está ahí, viste, empezando, pero bueno, pronto me voy a estar abocando a eso. Interesante, íbamos a tener un disco, sí. Ya vamos, sí, sí. Vamos a saltar de los temas sin nombre al disco. ¿Viste? Claro, fue toda una transición. ¿Qué otro tema nos trajiste o querías tocar? Voy a tocar otro tema, a ver si recuerdo el nombre. Un Tiempo se llama. Un Tiempo. Y este sí ya lo canté acá. A ver... Vamos a poner a prueba mi memoria. Mira la lluvia caer desde algún rincón. Sopla desde algún viento con fuerza de temblor. Mide desde algún cerro con todo su color. Y se queda pensando que luna saldrá hoy. ¿Cuánto más tendremos que esperar? La noche un día más para poder volar. Toda melodía que en su viaje la quiera acompañar. Siente que puede pasar llevando el ritmo al mar. Búscate un poco de esto que es más allá de acá. Si siempre tengo que cantar lo que tengo para hablar. Y si de luna hoy es mejor, pronto ya saldrá el sol. ¿Cuánto más tendremos que esperar? La noche un día más para poder volar. Toda melodía que en su viaje la quiera acompañar. ¿Cuánto más tendremos que esperar? Es hermoso ese tema, me lo acordé. Es muy lindo. Gracias. Es de cabecera de grabación. Sí, de una. Ahí ya te tiramos para que empieces a grabar los temas. Ya tenés el nombre, pero lo que te vamos a preguntar más que nada, bueno, con Chapatipa a mí van a sacar este disco, que cuándo va a ser más o menos aproximadamente, y fechas próximas también. Y dentro del mes de mayo este disco va a estar. Bien, bueno, eso me gusta esa certeza. Sí, sí, sí, espero que mis compañeros, si están escuchando. Y sí, después sí, fechas tuyas. Y fechas próximas todavía no te puedo decir una silla. Bien. Por lo pronto, bueno, los domingos. Los domingos en programa de radio. Los domingos en programa. Pero te podemos, la gente te puede seguir en Twitter, te puede, ¿aceptás amistades? ¿Sabes que no tengo Twitter? En Twitter, no, Facebook, perdón. Por ahora lo único que formateo en Twitter. Por ahora lo único que tengo es Facebook. No, bueno, en Facebook. Está muy bien. Igual. Algo es algo. Porque tenemos una pelea acá, están los de Facebook y los de Twitter. Ah, bueno. No, bueno. Yo estoy más del lado de los de... ¿Y te pueden seguir ahí? Pues, por Dios, si sí. Hay una fecha y vas publicando. Claro, yo ahí voy publicando todo igual. Así que mi Facebook es Jaque Separado Lina, mi nombre. Así que bueno, quien le haya gustado, ahí me puede encontrar para lo que se venga. Bueno, esperemos que tengas una fecha pronto. Y cuando tengas una fecha, avísanos que la anunciemos desde acá. Bueno, genial. Gracias, entonces. Bueno, te agradecemos por haberte acercado al programa. Cuando quieras también puedes volver al estudio. Nos quedamos con las ganas de un tema más, pero la verdad que nos quedamos sin tiempo. Sí. Te pedimos disculpas. Bueno, no, muchas gracias por invitarme. Vamos a estar igualmente cuando haya algún material circulando en las redes, vamos a estar subiéndolo. Y les recordamos a nuestros oyentes que ahora viene El Purgatorio, un programa de radio ideal para el horario que le toca en la grilla de Radionauta. Así que los invitamos a que se queden escuchando. Todavía nunca hemos charlado la posibilidad de hacer un pase, pero creo que en un futuro sería muy divertido. Y bueno, y vamos a saludar al Tigre, que nos estuvo operando / produciendo, a Manuel, que estaba engripado en su casa también haciendo una producción, a Licha, a Laura, a Rodrigo, que estuvieron también escuchando, hablando ahí. Y bueno, nos estamos escuchando el jueves que viene. Chao. Hasta aquí Baldosa Floja. Mucho más que un programa de radio.